Santi, bueno, una agenda que te va a tener tanto jueves como viernes por acá por la zona, compartiendo distintos momentos, por un lado en el campus de la Universidad de Río Negro y después ya directamente en otro momento de una charla taller que va a ser el día viernes, pero vamos por parte, ¿cómo es esta posibilidad? La semana pasada estuvimos transmitiendo en el Consejo Deliberante también la distinción que te dio el Consejo Deliberante. ¿Cómo estás viviendo todo esto, Santi? Así es, con mucha alegría, la verdad, una emoción a la distancia. Me nombraron vecino destacado, puede ser, ciudadano Sí, ilustre, sí, sí. con la película de. Como la peli. Sí, como la peli. Estoy esperando a ver si fue la de la autobomba, ¿no? Ese es un poco mi No. sueño, es el paseo de la autobomba. A lo Javier Correa. Claro. Después de las Este, nada, Olimpiadas. la verdad que con mucha alegría y también poder compartirlo ahí con la familia, estuvieron mis padres, mi hermana ahí en el consejo, este, también mucho para ellos, ¿viste? Este, muy contento, estuve dando vueltas y charlas por muchos lados y nunca había tenido la suerte de ir a Viedma, así que justo caiga a fin de año, después de un año tan intenso, es casi como un cierre, ¿viste? Espectacular, más no puedo pedir. Está buenísimo. Y qué loco los ámbitos, ¿no? Porque una cosa es dar una charla, va, me imagino, no sé, seguramente vos me podrás decir mejor, pero una cosa es una charla taller, donde además esto de contarte lo vamos haciendo, y otra cosa es directamente una charla en el ámbito universitario, para gente que supuestamente está estudiando comunicación y que, bueno, tiene otra mirada quizás, o me equivoco. Sí. La charla del jueves es para, a ver, voy un poco ahí del marco de la carrera de comunicación, pero es abierta a toda la comunidad. Es una charla que bueno, la di varias veces y tiene, no está en código universitario solamente, ¿no? Es como abierta, muestro los murales de Maradona, algunos trabajos con las abuelas de Plaza de Mayo, es bastante abierta y popular en ese sentido, ¿no? Ah, bueno. Así que es una charla abierta. Eso va a ser el día jueves a las 7 de la tarde en el Sí, campus de la universidad. Y sí, el sí, día sí, sí. viernes, ya directamente en otro lugar, en el Boulevard Contín al 480, será la posibilidad ahí ya de una charla taller. Ahí que se hace, ahí se va a practicar un poco parte de lo que venís haciendo a lo largo y ancho del mundo, porque la verdad que has viajado también con esta técnica. Sí, es una charla, la del viernes es una charla un poco más íntima de comunicación, un poco más directa. Es taller porque también se trabaja, pero más que nada con la cabeza, ¿no? No vamos a hacer un mural ahí mismo, sino que tiene que ver con cuestiones de comunicación, de pensar, de cómo contar algo breve, conciso, dinámico, con interés. Queda pendiente el mural, el taller de arte urbano, creo que sale 2019 y estaría bueno. Claro, está bueno eso también, armarlo. Sí, Santi, este año, Sí. decía, estoy cerrando el año y yo que te vi mirando todo, estuviste por Chile, anduviste por un montón de lados compartiendo, ¿no? Sí, fue un poco el objetivo era conocer un poco más de Latinoamérica y las universidades y la educación, que es lo que a mí me interesa, cómo se enseña y se aprende en otros lugares, ¿no? Ese es un poco mi objetivo y bueno, ahí estuve en Uruguay un par de veces, Chile también. Este, y después un montón de provincias de Argentina que la verdad que no conocía, como Salta, Tucumán, o las conocía de turista, pero no en clave de eso, de estar en un aula, de estar aprendiendo y haciendo ahí con los estudiantes, con experiencias súper interesantes que las intento resumir en una charlita de una hora, como para eso, para un panorama de qué es lo que está pasando en lo que es educación, ¿no? Que es lo que a mí me apasiona. ¿Y en Chile te sorprendió el panorama o no? Es algo que, porque viste como que es en el resto del continente la privatización marca seriamente la Sí. posibilidad de estudiar. Sí. Bueno, Chile es un mundo aparte de lo que es Latinoamérica, pero tuve la suerte, obviamente fui con mis ciertos prejuicios o ideas de lo que iba a ser. Y tuve la oportunidad de estar en Chillán, en unas ciudades que están casi en la Patagonia chilena y que son, me hacía acordar a Viedma todo el tiempo, ¿no? Era Mira. como la sociedad, los pibes, las pibas, con una me sorprendió esas coincidencias, ¿no? Casi siempre en los alumnos están las coincidencias, en las ganas, en la humildad. Yo por ahí me imaginaba que, no sé, iban a ser todos nenes de familia con guita y nada que ver, había un montón de becados, más del 60%, según me dijeron y pude observar, con lo cual, siempre sosteniendo la bandera de la educación pública, pero abriendo, viste, ahí, conociendo más que nada, ¿no? Sin sacar conclusiones, pero mirando, escuchando, muy interesante la verdad. Bueno, el que son, por lo que me contás, son dos cosas diferentes. El que se pierde el jueves sí. va a tener otra vivencia el viernes, y el que vaya el viernes va a tener otra vivencia lo que fue el jueves, y los que van a los dos días van a tener el combo completo, digamos. Exactamente, exactamente. Son dos temas distintos, no se tocan, hay algunos puntos de coincidencia, pero bueno, le invito a la sociedad, le invito al sociedad que invito a todas el jueves, que va a estar bueno, y bueno, y el viernes queda como algo ahí más íntimo de como un plus ahí, pero los invito el jueves. También voy a estar con una muestrita de fotos, como para darle ahí un marco más visual, mostrando los murales, las actividades que vengo realizando. De hecho, unas cuantas fotos, va a estar muy lindo, ahí lo estamos preparando, y lo voy a estar montando el día miércoles. Y llevo unos carteles que diseñé especialmente para la ocasión, hay una sorpresita. Bien. Así que pues, el que venga también se puede llevar un souvenir.